CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Y a Nelson Díaz, que está allí en los controles técnicos. En lo que tiene que ver a la actividad que marcábamos de ADM y Uruguay 21 realizada en el Radisson Victoria Plaza, en la búsqueda de atraer, como decíamos, una serie de empresarios que hoy tiene ya una estructura un poco más cerrada, de donde los empresarios van a ser invitados por figuras del gobierno a almorzar y a conversar más directamente con ellos y a que escuchen, en este caso yo decía, a integrantes de la empresa Mercado Libre o otras empresas que operan en Uruguay, de cómo se opera nuestro país para atraer esas inversiones. Bueno, en el evento más abierto, que fue el que se hizo en el propio Radisson, el presidente Tabaré Vázquez marcaba en su alocución la necesidad, sobre todo, desde el punto de vista del ámbito científico y desde el punto de vista del ámbito también de lo que es la investigación tecnológica, el desarrollo de ese ámbito, y marcaba también algunas cosas que el gobierno había hecho, por ejemplo el tema de las ceibalitas, la historia clínica digitalizada, y la necesidad, obviamente, de aggiornarse a esas realidades. La apertura del Uruguay, cuando hablamos de apertura hablamos de Tratado de Libre Comercio, y la necesidad de las inversiones en nuestro país. Vamos a escuchar lo que decía Tabaré Vázquez, que dijo que, entre otras cosas, la situación de lo público y lo privado, en este caso la asociación pública-privada, se ha hecho más imprescindible que nunca. Y a eso apuesta el gobierno del Frente Amplio, a la asociación pública-privada. Escuchamos a Tabaré Vázquez. Abierto a construir juntos una respuesta colectiva para estos desafíos. Y cuando digo juntos, me estoy refiriendo a la actividad complementaria que creemos deben llevar adelante los gobiernos, el Estado y la empresa privada. Y hay dos componentes que entiendo influyen decididamente en este nuevo mundo. Y estos elementos son la ciencia y la tecnología en esta materia. Primero, las tecnologías de la información y las comunicaciones, que siguen siendo el área de mayor dinamismo de desarrollo y crecimiento. La importancia de la inteligencia artificial y de las ciencias de datos continúa aumentando día a día exponencialmente. El desarrollo de las TIC es una de las líneas principales, tanto desde la óptica de la investigación científica como de las aplicaciones tecnológicas. Desde nuestro primer gobierno entendimos prioritario impulsar un plan educativo y social que lo considero revolucionario e innovador, como es el plan Ceibal. Esta iniciativa de una laptop gratuitamente dada a todas niñas y niños de nuestras escuelas públicas, a sus maestros, gratuitamente, reitero, con conexión gratuita a Internet, se ha desarrollado con gran aceptación y estamos orgullosos. Material para el estudio de la robótica, sensores de física y química, drones, una plataforma de matemática y otros instrumentos que antes no formaban parte de las cartucheras escolares. ¿Pero esto es suficiente? Claro que no, claro que no. Por eso la unión de los esfuerzos entre el Estado y la actividad privada hoy cobran más importancia que siempre. La inversión pública ni más es necesaria, y para ello Hemos implementado todas las medidas mencionadas, así como la creación de varios fondos concursables para el desarrollo de la investigación científica, estimulando el ejercicio de la inteligencia y de la innovación en los jóvenes. El esfuerzo debe ser compartido por todos, como ya lo dije, tanto por la actividad pública como por la privada. Estamos hablando de nuestros países en el futuro. ¿Qué países queremos dejarle a nuestros hijos o nietos? Pero sobre todo, ¿qué hijos y nietos queremos dejarle a nuestros países? Ahí tenían la palabra de parte de lo que fue la locución fue mucho más larga, fue de alrededor de unos 11 minutos, del presidente Vázquez. Allí tenían una parte en donde se centró sobre todo en esa asociación pública-privada que para el propio gobierno Frente Amplista y el propio gobierno de Vázquez es absolutamente imprescindible. Hoy escuchaban en el informativo de la mañana la locución de Danilo Astori hablando justamente de las necesidades de lograr más inversiones, de la baja de las inversiones regionales. En esta actividad también participó el expresidente del BID, Enrique Iglesias. También participó el presidente del Banco Nación de la República Argentina y también participó integrantes del Ministerio de Economía de del Brasil. Astori también realizó una, y ahora no vamos a ir a la locución, sino que vamos a ir a lo que fue su conferencia de prensa, que Diego Martínez pasaba parte de la misma, en donde abogó sobre todo por seguir explorando temas vinculados a tratados de libre comercio, como el del Mercosur con la Unión Europea, y algunos acuerdos también extrarregionales, ya sea de forma individual por parte de Uruguay o a nivel regional, con una apertura de Uruguay y una apertura a nivel regional. Habló de una caída en el crecimiento a nivel global, culpa de China, eso fue en la locución, y en la nota lo que marcaba era sobre todo la necesidad de atraer esas inversiones, de ese crecimiento en la inversión pública que se da a través sobre todo del ferrocarril central, de los millones de dólares que se van a gastar por parte del Estado en ese ferrocarril central, a la espera de que UPM la semana que viene, UPM, diga que va a ser la segunda planta. Esa segunda planta que sería la inversión privada a la que se abraza el gobierno en la medida que otras no han llegado. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Astori en la conferencia de prensa tras la actividad allí en el Radiso. Por un lado, desde el punto de vista interanual, una pequeña caída de 2 décimas, y por otro lado, el número trimestral indica que no hubo crecimiento, o sea, crecimiento cero, entre el primer trimestre de este año y el último trimestre del año pasado. Esto nos está indicando lo que hemos comentado ya varias veces, y es que en el segundo semestre del año pasado Uruguay dejó de crecer. Y lo que está indicando este número que publicó el Banco Central como parte de las cuentas nacionales es que en los 3 primeros meses de este año tampoco se creció. Por eso es que el Ministerio está haciendo esfuerzos tan importantes en materia de inversión. En inversión pública vamos a tener muy buenos números este año. Cuando lleguemos a fin de año y sin contar digamos las experiencias de participación público-privada, vamos a tener un acumulado de inversión infraestructural durante todo el periodo de 11.000 millones de dólares. Por otra parte, a ello hay que agregar 13 proyectos de participación público-privada que están en diferentes etapas de procesamiento y que todos sumados llegan a los 1.900 millones de dólares de inversión. Ahora tenemos que estimular la inversión privada y en eso estamos trabajando hace 2 años, poniendo en práctica estímulos económicos realmente atractivos para que la inversión privada sienta que su rentabilidad mejora y por lo tanto tome la decisión de inversión. Yo tengo firmes esperanzas de que hacia el segundo semestre de este año vamos a empezar a ver indicios positivos también en materia de inversión privada. Y en materia de inversión pública, bueno, los resultados no son meramente una proyección, son resultados que se están construyendo ahora. Me refiero a las cifras que acabo de dar. En suma, la inversión es el objetivo fundamental, la pública, la privada, la nacional, la del exterior, a estimular para retomar crecimiento, para dejar atrás los meses de ausencia del mismo y llegar a cifras económicas en materia de nivel de actividad que sean mejores que las actuales. Ministro, hoy se conoció información del acuerdo de Unión Europea-Mercosur para la próxima semana en Ginebra. Bueno, estamos viendo con mucha esperanza la posibilidad de que se concrete ese acuerdo. La semana próxima, y concretamente el día 27, va a haber una reunión muy importante. Allí va a estar la Cancillería, va a estar el Ministerio de Economía. Probablemente esté también el representante, ojalá sea el ministro, de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque el tema agropecuario es muy importante en estos acuerdos. Y bueno, miramos todos los uruguayos con esperanza de que el acuerdo se concrete, porque nos parece que no solo sería beneficioso para cada uno de los países que integramos en el Mercosur, sino para el propio Mercosur en su conjunto, para que el Mercosur tenga estímulos como para funcionar cada vez mejor. Uno de esos estímulos, en mi modesta opinión, es hacer acuerdos con otros bloques, y sobre todo con el bloque más antiguo del mundo, que es la Unión Europea. Así que miramos con mucha esperanza esa posibilidad. El diputado Tabaré Viera, del Partido Colorado, habló con nosotros sobre lo que fue la encuesta de cifras que dio en este caso a Ernesto Talvi 10 puntos sobre Julio María Sanguinetti. Una encuesta que nos decía el legislador Tabaré Viera del sector ballista, que ha acompañado a Sanguinetti en todas las actividades en el interior y aquí en Montevideo. No es muy clara por el tema de la cantidad, del porcentaje de error que tiene, que es muy amplio, pero también porque cuando desglosa en el sentido de que dentro de quienes son colorados, que serían los que votarían en la interna, allí los datos dan que quien está arriba es Sanguinetti, no Talvi. Por lo tanto, decía, es una encuesta que hay que mirarla como todas las encuestas y analizar lo que la misma manifiesta y lo que no dice a veces puntualmente. Por otro lado, se viene trabajando fuertemente en todo el país por parte de este sector. Viera también nos adelantó, ustedes saben que Viera tiene una gran ascendencia en el departamento de Rivera, donde él es oriundo, ha sido dos veces intendente, después designó a Marne Osorio para ser candidato por su sector político y Marne Osorio ya también cumplió dos administraciones a cargo de Rivera y también ahora tiene que dejar porque no puede repetir, la idea es que sea legislador. Y quien ha sido nombrado ahora es Richard Sandre, que es actualmente director general de la Intendencia de Rivera y que ha sido diputado, yo lo conozco porque ha sido diputado durante lo que fue la presidencia de José Mujica, la administración legislativa pasada. Vamos a escuchar lo que nos comentaba Viera sobre la actividad cumplida, sobre lo que fue la encuesta de cifras y sobre todo también en lo que es el trabajo en el propio departamento del que él es oriundo, el departamento de Rivera, que es la única intendencia colorada que en este momento tiene justamente ese sector. Seguimos con la recorrida por todos los departamentos, ya en el cierre de campaña. Sanguinetti, a quien he acompañado en todas las giras al país. Vamos a estar mañana viernes cerrando en Maldonado, el sábado en Las Piedras, lunes y martes hay actividad en Montevideo, el miércoles la gira final por el norte, vamos a estar en Bella Unión el miércoles y en la ciudad de Artigas el miércoles de noche, y el jueves 27, que es el último día antes de la veda, el cierre vamos a hacerlo en Tacuarembó en horas del mediodía y de noche en Rivera. A las 19 horas será el cierre de campaña nacional desde Rivera para todo el país, que incluso lo va a transmitir BTV en vivo. Uh-huh. Y la campaña, bueno, se sigue desarrollando muy bien con la estructura que Ballistas ha desplegado en todo el país, y con el atractivo de Sanguinetti como candidato, que es un clásico, digo yo. A veces se habla de novedades, pero nuestra novedad es que presentamos un clásico. Los clásicos no pasan de moda, los clásicos dan seguridad, dan certeza, con su conocimiento, con sus capacidades, sobre todo para dialogar y para negociar cuando se va a plantear justamente la construcción de un gobierno de coalición. O sea, quien es esta persona es el hombre. Así que estamos muy contentos con la campaña y con cómo ha crecido el Partido Colorado de lo que marcaba hace un año atrás. Uh-huh. La encuesta de Cifra que ayer marcaba, en este caso sorpresivamente, un aumento en la intención de voto del candidato Talvi, sacándole 10 puntos al doctor Julio María Sanguinetti, ¿lo sorprendió, diputado? Por un lado sí, por otro lado, con todas las encuestas hay que analizarle su ficha técnica, ¿no? Uh-huh. Y el análisis político que de ella se desprende, porque los números fríos a veces hay el error de comparar encuestas, que siempre son relativas, primero por el margen de error que tienen. En este caso hay un margen de error de un 8%, uh-huh, muy grande. Más o menos 8%, da un 16% uh-huh. de diferencia, ¿no? Así que es relativo. Segundo, que me llamó mucho la atención, que da 10 puntos arriba a Talvi en la intención de voto general, pero después da arriba a Sanguinetti en lo que tiene que ver con los colorados. Cuando le preguntan hay una gráfica que muestra que entre los más colorados, digamos, los que seguramente votan al Partido Colorado, ahí la diferencia es a favor de Sanguinetti. Así que está, puede dar cualquier cosa, que estaría bien la encuesta. Entonces, yo tengo un viejo dicho que de cabeza de juez, de vientre de mujer y de boca de urna nunca se sabe lo que sale. Hay que esperar a la encuesta definitiva, que es la verdadera, cuando se abran las urnas. Sí es claro la tendencia en que el candidato Ernesto Talvi ha venido creciendo, eso sin duda, y uno lo encuentra. El tema que Talvi tiene muchos votos opinión, que no sabemos eso cuánto en una elección no obligatoria cuántos van a votar. Pero me parece muy bien, además, porque eso es lo que pretendemos, que hayan varios candidatos que voten bien. Bueno, ganará uno, ganará otro, pero el partido se ha mostrado unido. El partido ha tenido una muy buena campaña en ese sentido. Y como dice Juan Sanguinetti, si alguien le gana a Sanguinetti, bueno, ya tenemos solucionado el problema por el cual él volvió y aceptó ser candidato. El partido tendrá un buen candidato. Por último, Viera, usted es un hombre fuerte en el departamento de Rivera. Su idea, por lo que así ha establecido, sería lograr allí un asiento en la Cámara de Senadores. Marlon Osorio no puede repetir como intendente en el departamento. ¿La estructura allí en el Partido Colorado ya tiene su candidato? ¿Está pensando también en las elecciones departamentales? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un proyecto que empezó en el año 2000, un proyecto de desarrollo departamental, y sostenido por un proyecto político. Lo denominamos el Espacio 2000, en el que participa mucha gente, incluso de orígenes diversos, provenientes de otros partidos. Quiere decir que más o menos tenemos planificado los primeros 10 años que estuve yo al frente como intendente, que pusimos en orden la casa, que era una intendencia que estaba literalmente en quiebra, que empezamos a hacer todos los cambios y el desarrollo que ha llevado a que la gente aprobara estas gestiones y este proyecto. Luego tuvo el desafío cuando yo no pude ser reelecto, de encontrar a alguien, un seguidor, ¿no? Un continuador, que fue el doctor Marne Osorio, que en estos 10 años se ha desempeñado maravillosamente al frente del proyecto y coordinando el equipo. Me siento muy orgulloso de él, que no solo le dio continuidad, yo diría que lo incrementó y tiene hoy, es el intendente con mayor índice de aprobación de todo. Y ahora tenemos nuevamente el desafío de designar al continuador, ya lo hemos hecho, el movimiento ya ha designado al contador Richard Sander, que es el actual secretario general, que fue director de Hacienda en el primer periodo, fue diputado luego otro periodo, hizo experiencia política, uh-huh. Y actualmente es el secretario general, así que digo, no solo conoce el proyecto, sino a la administración, contador de profesión, es un gran administrador, va a seguir haciendo una muy buena gestión. Y eso es lo que le decimos a la gente, que en esta elección es importante porque se empiezan a elegir muchas cosas, se elige el candidato único a presidente, de alguna manera empezamos a elegir al nuevo presidente, pero también se eligen los intendentes, porque se eligen los convencionales que son los que nominan a los candidatos a ese cargo departamental. Ahí tenía la palabra entonces del diputado Tabaré Viera, que busca un asiento en la Cámara de Senadores nuevamente por parte del Partido Colorado, el hombre, diríamos, más fuerte del sector que encabeza Julio María Sanguinetti. Por algo el cierre de la actividad política de Sanguinetti se va a hacer en el departamento de Rivera, como lo decía en este caso Viera, y también en este caso marcando un poco cuál va a ser su estrategia de cara a renovar que ese sector político mantenga la intendencia en dicho departamento. El diputado Richard Charamelo, diputado del departamento de Canelones, había solicitado hace unos días en la media hora previa mayor iluminación en Ruta 33 entre Suárez y Toledo, porque concretamente hay una población rural allí que necesita, Sauce y Toledo, perdón, entre Sauce y Toledo, necesita una iluminación, sobre todo, por lo menos si no pueden iluminar toda la parte de la ruta, que iluminen las paradas, porque mucha gente viaja y está muy, obviamente, muy oscuro. Bueno, hoy es el día que menos luz hay, porque es la noche más larga y el día más corto, hoy 21 de junio. Pero digo, más allá de eso, ahora durante el invierno la luz es muy corta y entonces a nivel, obviamente, de que el sol se oculta más rápido y sale más tarde. Entonces la gente que sale a trabajar temprano sale oscura y la gente que vuelve de trabajar tarde también vuelve oscura. Y ha habido arrebatos, robos y bueno, la idea es que esa zona, por lo menos si no pueden iluminar toda la ruta, iluminen las paradas. Lo denunció en la media hora previa hace un par de días. Lamentablemente todavía no ha recibido respuesta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por eso conversábamos con el diputado Charamelo para profundizar sobre la información. Hay un tramo de apenas 3 kilómetros, 4 kilómetros quizás, que bueno, que realmente está muy poblado. Hay un barrio muy importante que se vino armando con el transcurrir del tiempo, donde viven cientos de familias. Es una zona con barracas, con escuelas, con farmacia, en fin, es una zona importante, pero realmente en la noche es realmente una boca de lobos, y han sucedido casos de rapiñas, de hurtos, en fin, de delincuencia importante en ese tramo, que realmente está muy oscuro y que hace complicado a la gente que va a estudiar o a trabajar, sobre todo a primera hora de la madrugada o de la mañana y en horas de la noche. Por lo tanto, hemos planteado este reclamo, estamos levantando firmas también y bueno, se han hecho algunos reclamos al ministerio para que se pueda dotar de iluminación, para que la gente que vive en esa zona esté un poco más segura, resguardada de la oscuridad en una zona semi-rural del departamento de Canelones. Uh-huh. Es una situación que se da por el gran crecimiento que ha tenido el departamento y que la infraestructura no lo ha acompañado, ¿son problemas puntuales? No, son sin duda que ha habido un crecimiento importante en una zona donde se, se creó una especie de asentamiento que empezó como irregular y que de a poquito se fue formando, donde hay comisiones, donde obviamente viven cientos de familias que toman ómnibus en departamentales que van desde esa zona de Carrasco del Sauce, que es una zona entre Toledo y Sauce, como tú bien lo decías, que van a Montevideo o a otras partes, porque de ahí también hay conexión de ómnibus para Las Piedras, pero que realmente ha crecido mucho esa zona. Antes era una zona solamente de chacra rural y ahora hay barrios enormes con una población muy importante y con mucha, mucha gente en las paradas, lo cual hace que sea peligroso en horas de la noche cuando baja el sol, porque bueno, se han dado una cantidad importante, yo le digo, de arrebatos, de hurtos, y bueno, y lo que nosotros consideramos que por lo menos en las garitas, en los lugares donde tenemos esas paradas y frente también a ese barrio importante, se pueda poner luz, porque eso daría más tranquilidad a quienes utilizan los servicios de transporte y a la gente que diariamente se mueve en esa zona tan densamente poblada. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Richard Charamelo. El diputado Alejo Umpierres de Rocha está pidiendo que a partir de lo que ha caído de lluvia, 200.000 hectáreas afectadas, pueblos que están muy comprometidos por roturas de la infraestructura, en donde en el agua allí genera preocupación. La emergencia para el sector norte del departamento de Rocha. En lo que respecta al tema del forraje que se da para la alimentación de ganado, pide en este caso Umpierres que no vuelvan con las listas burocráticas que dejan a mucha gente afuera. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado de Rocha. La situación es muy grave, hemos estado chequeando. Si bien empezó a retroceder el río Cebollatí, ahora se espera para los próximos días más lluvias. Ya es un mar de agua todo el norte de Rocha, el operativo de raciones, estamos en el invierno, pasado empieza el invierno. O sea que se va a desatar una crisis forrajera muy fuerte en el norte, porque no hay tiempo para recuperar las pasturas. Entonces lo que vamos a tener va a ser un gran batido de barro en todos los campos del norte de Rocha. Está caracterizado además porque no se trata de latifundistas, no se trata de grandes extensiones de tierra, sino de pequeños y medianos productores, básicamente por esa misma razón de que son terrenos inundables y en su momento, históricamente, aquellos grandes potentados o terratenientes no les interesaba esa zona, que se pobló esencialmente de gente que vive en los predios. Entonces, para nosotros es de vital importancia ayudar y proteger a esa gente. Usted manifiesta también que no aparezca la famosa lista esa que deja mucha gente afuera de la ayuda. Ya estamos cansados de esa lista, que es todo un trámite, una burocracia para las personas poder recibir una ayuda. En el interior nos conocemos todos. Los operativos de la distribución de raciones se hacen a través de la Sociedad de Fomento Rural, gente que conoce a todos y cada uno de los productores. Todos sabemos bien perfectamente qué tiene cada uno y qué no tiene cada uno para todo esto. Yo creo que si seguimos metiéndole burocracia, lo único que seguimos haciendo es no llegar con la ayuda, llegar con los que les llega la ayuda tarde y mal, y en definitiva, los operativos raciones, que ya lo he dicho en el pasado, han sido más publicitarios que reales. Se le ha entregado en el norte de Rocha, hay más de 1.000 productores en la misma situación que todos estos, y se le ha entregado a poco más de 100, la vez que se entregó más. Por lo tanto, nosotros tenemos reservas y pedimos que se abra la especie. ¿Serán unas 200.000 hectáreas las afectadas en este momento o un pierre? Sí, pero se han producido las roturas en varios canales, que servían de red de contención de agua y se rompieron dos canales importantes que están desplazando mucha agua, especialmente hacia Poblado Barranca, donde acabo de hablar hace un rato, donde el agua ya está a 300 metros del pueblo. Muy bien. El senador Jorge Larrañaga volvió a defender su proyecto vinculado a Vivir Sin Miedo, el plebiscito, sobre todo a partir de algunas declaraciones de Martínez, que después Daniel Martínez salió a aclarar que en realidad él cree que el propio proyecto le da al Poder Ejecutivo las potestades para manejar esa Guardia Nacional que se crearía con las Fuerzas Armadas, por lo tanto tendría incidencia lo que él va a definir, quien lo dijo que no cumpliría con todo el proyecto aprobado porque tiene otras medidas que sí son obligatorias, pero en esa dice que Lo que se está plebiscitando manifiesta que el Poder Ejecutivo es quien tiene la potestad de ver cómo coordina con la justicia y se maneja esa Guardia Nacional en caso de ser aprobada. La Rañada ve en este acto como un hecho antidemocrático y que se quiere, en este caso por parte de Martínez, en caso de ser presidente, burlar lo que es la opinión de la gente si es que finalmente el plebiscito sale aprobado. Vamos a escuchar lo que manifestaba la Rañaja. Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio, hizo declaraciones sobre la proyectada reforma constitucional de Vivir Sin Miedo. Nosotros queremos decir que las afirmaciones del ingeniero Martínez son una excelente noticia para los delincuentes y una muy mala noticia para la gente honesta y para la democracia. El ingeniero Martínez le dice muchas gracias, muy amable, a los más de 400.000 uruguayos que firmaron la reforma constitucional que se va a plebiscitar el último domingo de octubre. Y le dice muchas gracias a los más de 1.250.000 o más personas para el caso de que salga la reforma constitucional. Creemos que esto es una suerte de tip antidemocrático de parte del Frente Amplio que entra en el enorme error de pensar que esta reforma constitucional es de cumplimiento aleatorio y que puede llegar a no habilitar la misma cuando el propio texto de las disposiciones transitorias dice claramente qué hace la Guardia Nacional, y los constitucionalistas, todos los abogados que hemos llevado adelante el texto de esta reforma constitucional, sostenemos, reafirmamos que es de aplicación inevitable, como no puede ser de otra manera. La Rañada también fue consultado por la declaración de la Institución Nacional de Derechos Humanos que fustigó lo que fue la conferencia del día martes de la Rañaga, en donde criticó a la Institución Nacional de Derechos Humanos y dijo que trabajaba política partidaria, haciendo política partidaria, atacando el plebiscito que él conduce, manifestando que la Corte Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendría que expresarse sobre los contenidos, no solamente sobre las firmas que tienen dichas convocatorias populares. La institución dice que nunca habló del plebiscito de la Rañaga ni tampoco de la ley trans, que hizo una observación genérica y que el intento de desacreditar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y a sus componentes por parte de la Rañaga le hace mal a la independencia de esta actividad que se cumple, que es un servicio público que busca en este caso generar insumos en una materia tan importante como la de derechos humanos. La Rañaga dice que en realidad igual él sigue reafirmando lo mismo y que cree que la Institución Nacional de Derechos Humanos actúa de forma política partidaria en relación al gobierno nacional, que está flechada, dijo. Vamos a escuchar primero lo que decía cuando se le preguntó por qué parece que Sartori en su campaña está utilizando también el eslogan Vivir Sin Miedo, que sería el eslogan del propio Larrañaga. La novedad que hemos dicho, que está dicho en la carta que se publicó en su momento, y si hay algún paso en alguna dirección, seguramente lo analizaremos con los distintos compañeros. Quería volver a preguntarle sobre el tema de la reforma, porque usted sabe que hace algunos minutos hay un comunicado de parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos que de alguna manera cataloga como inaceptable sus declaraciones de la conferencia anterior y sin argumento para entender que en realidad es por la independencia que tiene el instituto pueda hacer las aseveraciones que hizo con respecto al plebiscito. ¿Qué tiene para decir sobre eso? Lo tengo para decir que teníamos razón. Tanta razón teníamos. Que tenían un flechamiento político e ideológico, es que vuelven a cometer nuevamente en segundo grado un nuevo comunicado.